Según una fuente informática, el sustituto del presidente de la Federación General de Sindicatos Democráticos de Sur Corea publicó el día primero el artículo que expresa su decisión de luchar con más energía por el retiro del gobierno de Park Geun-hye con motivo del Año Nuevo.